buenas tardes, nos encontramos con Jorge Aguilar, también su nombre, Manuel Vital, quienes son presidentes y senadores respectivamente del sindicato Bigger, La Unión, Osorno y Río Bueno. Cuéntanos, Jorge, la problemática que tienen los supermercados Bigger en las distintas ciudades desde Antofagasta hasta Coyhaique. Hola, Eugenio, mira, te cuento. Nosotros hoy día nos enteramos por la prensa de que los locales se fueron en quiebra, presentaron su quiebra, y lo tomó un síndico o un deudor, como le llaman ahora, y nuestra empresa sería se fue a tribunales, y en 6 días más tendríamos la respuesta de tribunales si es que se cierran los locales o da continuidad, porque habían hecho un compromiso, la empresa repactaba unas deudas que tenían, y tenían que haber pagado la primera cuota el 3 de abril y no la pagaron. Pidieron una prórroga y lamentablemente no la pagaron, así que los proveedores denunciaron a tribunales a la empresa, y la empresa la tomó en este momento un síndico de quiebra o un veedor de tribunales. Cristian, ¿tú tienes alguna consulta desde allá, desde los estudios de Pailo.cl? Sí, consultarle, ¿cuáles van a ser las acciones que van a tomar ustedes en vista de esto? Bueno, nosotros, Cristian, lo primero que vamos a hacer en este momento es comunicarlos con los medios de comunicación para que la ciudadanía sepa lo que está pasando con los supermercados Bigger. Acá nosotros somos 34 personas acá en la ciudad de La Unión, 34 familias que quedarían sin trabajo. Río Bueno son 46 personas, serían 46 familias. Puerto Montt serían 60 personas. Ancud está Coyhaique, que son 96 personas. Castro, Panguipulli, Pireis, Concepción, y hay más para a lo largo del país. Somos en total 23 locales a lo largo de Chile que se cerrarían y quedarían familias sin trabajo. Esa es la preocupación que tenemos nosotros. ¿Piensan realizar algún tipo de reunión, una asamblea ampliada? Mira, en este momento nosotros tenemos solamente reunión con nuestros abogados y tenemos reunión con la federación, porque la empresa no ha querido juntarse, no se ha querido reunir con nosotros para conversar. Todo lo que lo hemos estado enterando son por los medios de comunicación lo que está pasando, y los administradores que algo nos dijeron, pero la empresa en sí no se ha presentado a conversar con nosotros, así que nosotros mañana vamos a hacer una manifestación afuera de los locales para que se entere la ciudadanía y se entere los medios de comunicación, y pedirle pedirle ayuda a las autoridades de la región para que ellos se coloquen la manito en el corazón, porque imagínate, subiría mucho la cesantía dentro de la región y dentro del país. Por último, ¿han tenido algún tipo de contacto justamente con alguna autoridad, con algún parlamentario? Mira, solamente estuvimos con la ministra, recién terminé de hablar con la ministra de, con la Seremi del Trabajo, la señora Ana Sáez, y hemos estado en contacto con el gobernador de acá de La Unión, pero más ellos no pueden hacer más intervenciones, porque esto ya lo pescó el síndico de quiebra y lo pescó tribunales. Ok, te agradezco, muy amable. Listo, muchas gracias. Muy bien, Cristian, desde la comuna de La Unión, Eugenio Barriga.